Prueba Cero, episodio 112. Bienvenidos sean todos ustedes al episodio número 112 del podcast del Fantasma Negro. Hoy es 10 de junio del año 2019, y hace exactamente 10 años, y algunas horas menos, estaba yo grabando la primera prueba del podcast del Fantasma Negro. Así exactamente, con ese mismo tono de voz, con un efecto de sonido de tormenta igual, así comienza la prueba cero del capítulo 1 del podcast de Fantasma Negro, que grabé hace 10 años, en un día como hoy. Nunca pensé, créanme, llegar a esta instancia del podcast, y mucho menos en las circunstancias en las que me encuentro ahora. Pensé que ya tendría que estar más muerto, y aún más muerto de lo que estoy ahora. Yo soy Brindel Fantasma Negro, muy señor del inframundo del ciberespacio. Durante más de 10 años he sido la pesadilla de muchas cuentas de correo electrónico y también la pesadilla de todas las tecnobestias que simplemente no me hacen caso y sufren por sus gadgets tecnológicos. Como se han dado cuenta, estoy tratando de que este episodio del podcast, el del 112, de los 10 años exactos del podcast, sea lo más parecido posible, por lo que hoy no hay fondo musical de nadie. Exactamente, la prueba que hicimos hace 10 años dura 6 minutos 26 segundos y es exactamente el primer episodio del podcast del Fantasma Negro, el cual ustedes pueden estar disponibles. Simplemente vayan hasta la lista de episodios del podcast y escuchen el primer podcast que aparece. Lo que me sorprende es que tenía exactamente la misma voz, no ha cambiado nada con estos 10 años. Debería haber cambiado ya, pero no cambia. Con lo que es una prueba fehaciente de que me encuentro muerto y congelado, completamente estático en el tiempo, sin experimentar ningún cambio hasta que el gran Dios Todopoderoso tienda a bien destruirme, cosa que no ha hecho completamente. Bueno, como parte del episodio 112, lo que quiero hacer es ¿en qué circunstancias tecnológicas grabé yo ese podcast? ¿Con qué equipo? ¿Con qué máquina? Esa es una curiosidad. ¿Qué pasaba? ¿Qué teníamos disponible y qué no teníamos disponible hace 10 años? ¿En 10 años cuánto ha avanzado la tecnología o qué tanto no ha avanzado? ¿O qué tan fácil o qué tan difícil sería hacer un podcast al día de hoy comparado con las cosas que tenemos? Tenemos hoy en día y lo que teníamos disponible hace 10 años. Bueno, en primer lugar, yo tenía varios días, desde principios del mes de junio de 2009, tenía yo preparando la idea de hacer, el podcast ya lo tenía desde mucho tiempo. A finales de los años 2000, pues era una tendencia a la alza, el que la gente que tenía acceso a internet podía acceder a archivos de audio, así como de video, pero más que nada de audio, porque lo que era YouTube era una novedad. Y en México, pues, las velocidades ridículas de bajada de internet, los que todavía usaban dial-up, o los que ya tenían acceso a los primeros modems de 2 o 3 megas de bajada, pues, y también los reproductores de MP3, por ejemplo, si te suscribías a iTunes y tenías una Mac y un iPod, tenías acceso al catálogo de podcast de la tienda, de la App Store en esa época. Y digamos que el sueño de mucha gente era hacer su podcast y subirlo a la lista de iTunes, ¿no? Que la cual era muy exclusiva, era muy difícil que se incluyeran los podcasts o subir un podcast a la lista de iTunes Podcast, ¿no? Bueno, pues el chiste estaba en que yo quería hacer un podcast como para tener una bitácora de audio o un diario de audio. Y también, pues, para básicamente los primeros capítulos de podcast son cosas muy personales, pero después esta cosa se fue convirtiendo en un podcast de tecnología, y también con el transcurso de los meses, ya que teníamos algunos episodios bien marcados y algunos capítulos ya hechos, se me ocurrió subirlo a la lista de iTunes, y afortunadamente a principios del 2010 ya estaba yo en la lista de iTunes, creo que en el mes de enero. Y ya llevo casi 10 años en la lista de iTunes. No, obviamente ni los más escuchados ni los más consultados, pero ahí está. A tal grado que a partir de la lista de Apple Podcast, ahora se llama Apple Podcast, antes era iTunes Podcast, todos los repetidores de podcast del mundo, lo estoy en las listas de todos. Si me buscan podcast de Brisner Fantasma Negro, estoy en iVoox, estoy en MyTuner Radio, estoy en TuneIn Radio, en estoy en todas las listas de podcast, porque todo el mundo le copia la base de datos a la lista de Apple. Entonces básicamente estoy en todos lados, pues estoy omnipresente. Y fue una ventaja, porque siendo de los primeros de hace 10 años, pues ahí voy a estar permanentemente sin ningún problema. Bueno, les decía yo, para no hacer el cuento largo, porque esa prueba de podcast duró 6 minutos 26 segundos y yo ya llevo 5, casi 6, y no he dicho nada. Es que estoy acostumbrado a hacer programas larguísimos, ¿no? Y mis pruebas antes eran muy pequeñas. Fue grabado en una computadora Apple, en una iMac Flower Power del año 2001, con entrada frontal de audio y micrófono integrado. No tenía yo en esa época un micrófono para ponerle a la Mac. Ustedes saben que la entrada de audio de las Mac siempre ha sido difícil. Entonces usé el micrófono interno, por eso cuando escuchan el efecto de la tormenta se oyen los tecladazos en el teclado, porque estaba yo haciendo algo todavía, ¿no? El equipo ese es fantástico. De hecho, ya les había yo dicho en anteriores episodios del podcast que esa máquina, esa iMac Flower Power, la cual pertenecía a mi hermana Gina, la que usó mientras terminaba sus estudios, era un maquinón, a tal grado que gracias a esa máquina pude hacer todos los trabajos de investigación y de ataque y ¿cómo se dice? Auditoría de redes, para no decir que estás hackeando algo. Todos mis hackeos y auditorías que hice a correos electrónicos y todo lo que hice hasta finales del año 2010, perdón, finales del año 2009, lo hice con esa máquina. Una computadora hecha y derecha, con el sistema operativo MacOS 9.1, porque esa computadora estaba basada en un procesador PowerPC, no era Intel. Las Mac con Intel surgieron hasta el año 2005-2006, pero esa era una reliquia del 2001. Todavía se conserva en un lugar resguardado, el equipo todavía funciona. Hace 10 años yo lo usaba como computadora principal, ahora el equipo está resguardado y funciona todavía. Le decía yo que no tenía micrófono, entonces el efecto de sonido no sé de dónde lo saqué, de hecho no lo conservo. A lo mejor en la máquina todavía está, no lo sé. Ahorita encontré un efecto parecido, no exactamente el mismo. ¿Qué más? El micrófono interno tenía mucha, era frontal y captaba todos los ruidos, por eso yo tenía que encerrarme en un cuarto y procurar que nadie hiciera ruido, porque cualquier cosa que sonaba en la calle o cualquier cosa que interrumpía la grabación, entonces tenía que, yo normalmente grababa los podcasts como estoy haciendo ahorita son las 6 de la mañana con 10 minutos. Procuré hacerlo muy temprano en la mañana o de plano en la madrugada. Esa prueba del podcast me acuerdo que la hice en horas de la tarde por alguna extraña razón, porque según la grabación fue grabada entre la 1 y 2 de la tarde, entonces a partir de ahí traté de que los podcasts los grabarlos en la madrugada o muy temprano en la mañana cuando no había tanto ruido. Y ahorita, pues, por la simple razón de que no tendría tiempo de hacer el transcurso del día. De hecho, les confieso, hice una prueba ayer domingo 9, y me salió bien, pero se me olvidó apachurrar el botón de grabación, entonces no se grabó nada. Me dio un coraje, porque quién sabe qué tanta cosa dije. Pero espero que la mayor parte de cosas que dije las pueda recordar o decir el día de hoy, aunque sea de forma involuntaria. Bueno, seguimos hablando de tecnología del año 2009. En junio de 2009, YouTube hacía furor. Habían empezado a surgir los primeros podcasters famosos. Y como la gente ya tenía acceso a más banda ancha, entonces empezó a consumir contenidos por internet como hoy día, pero sí a ver más YouTube y a escuchar más podcasts y a escuchar más radio por internet. Entonces, digamos que de ahí surgió mi idea. Yo siempre quise ser locutor, yo siempre quise colaborar en un radio. Entonces dije, bueno, como nadie me pela, pues voy a hacer mi propio podcast, mi propio programa de radio, el podcast del Fantasma Negro. Y primero lo hice en la página de mi blog personal, brisno.blogspot.com, pero cuando me llené el capítulo me di cuenta que tenía que ser un feed aparte porque no podía combinar los episodios del podcast con mis colaboraciones regulares en el blog y mis artículos de tecnología, principalmente. Entonces, hice una página. En 2012 retomé todo, quité del feed del podcast en la página de brisno.blogspot.com y le puse feed del podcast, salud, perdón, le puse como feed del podcast, podcastfantasmanegro.blogspot.com. Ya eso fue en 2012, entonces ya están separados el blog del podcast, ya el feed está limpio, por eso lo volví a verificar. iTunes lo tomó como bueno y sí, ahora puede uno descargar de la prueba 1, capítulo 0, hasta el episodio 112, que es el que estamos grabando el día de hoy, de manera normal. Y espero que hasta el fin de los tiempos pues esté disponible en internet para que ustedes lo descarguen y lo escuchen, si es que quieren hacerlo, claro. ¿Qué ha pasado en estos 10 años? En tecnología pues claro, hemos avanzado una barbaridad, ¿no? Desde junio de 2009 hasta junio de 2019 he tenido he usado y tenido y configurado y rescatado y creado con mis manos y reparado y o adquirido 9 equipos de cómputo, de los cuales conservo bajo ya sea resguardados o usándolos al día de hoy 3 equipos. La computadora del Estudio A, que es la computadora Pentium con la que he estado haciendo la mayoría de mis podcasts desde hace 5 años. La computadora MacBook Blanca, que es una mi computadora MacBook Blanca original que se adquirió a finales de 2009 y que lamentablemente durante el año 2010 sufrió un accidente tal que fue destruida por completo. Y hace aproximadamente 2 años pude adquirir un equipo idéntico en excelentes condiciones, estuvo guardado, o sea, nunca o casi nunca se usó. Entonces recuperé la MacBook blanca completamente como si lo hubiera yo guardado. Entonces básicamente es el mismo equipo, lo tengo en el estudio B. Con ese equipo grabé cuando presentamos el libro de arroba Neto Cedillo. Bueno, ese equipo lo usé para grabarlo y ahí lo tengo. Y funciona a las mil maravillas. Recientemente la modernicé de pe a pa, le incrementé la memoria RAM, le pusimos un disco sólido le quitamos su disco original que era de 160 gigas y que tenía dos sistemas operativos, Snow Leopard y Yosemite. Le pusimos un disco duro sólido que le puse Yosemite. Está y arranca increíblemente rápido, es un equipo muy muy confiable y lo tengo ahí de reliquia, pero también es muy usable. Y el tercer equipo que fue es una pequeña Acer que adquirimos cuando estábamos en San José del Cabo, junto con el equipo pequeño HP, que ese equipo fue completamente desmantelado ya, pero el equipo Acer todavía lo tengo aquí, ya no le funciona el teclado y lo tengo conectado a un teclado aparte, pero todavía con Linux Lite, porque ese computador ha tenido Ubuntu, Ubuntu 10.4, Ubuntu Studio, ha tenido muchas versiones de Linux, y ahorita con Ubuntu, Linux Lite, no, está con Linux Lite, perdón, en este momento, y funciona aún para mandar la señal de radio a XN Radio. En estos 10 años, primero con el podcast, y a razón de él, fui invitado a colaborar en numerosas radios. La radio que siempre les digo en el post, cuyo nombre no quiero acordarme, es Alternativa Radio, donde trabajamos con muchas personas, las cuales de las 13 o 14 que eran, solamente le hablo a dos. Las demás personas que integraban esa cooperativa o ese grupo, no tengo de ninguna forma comunicado con ellos y jamás lo haré, créanme. Después de esa época, cuando colapsó esa radio, yo me quedé con el blog y lo retransformé a XN Radio, que es mi radio, la que uso actualmente, la cual transmitimos a Aristegui todas las mañanas, y los domingos transmitimos a Tomás Mojarro, y los sábados tenemos Auto DJ, desde el mes de febrero de este año, todos los sábados, 24 horas de música de XN Radio, completamente en servidor, no en vivo, en servidor. y los de lunes a viernes tenemos Aristegui en las mañanas, a veces tenemos programa en la tarde, de repetidoras, repetimos a Convoy o Layo Rubio, lo que esté en el aire, y los domingos ponemos a Tomás Mojarro a las 11 de la mañana. Esto ha sido XN Radio los últimos 10 años. La cual, pues, la estación de hecho se creó a principios de 2010, entonces a principio del año que entra XN Radio cumplirá 10 años también. He colaborado en Radio La Nueva República, después ahí conocí a Pastor Delgado, después me invitó a colaborar en la radio que él formó después de estar ahí, el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, el FENCAE, el cual el Pastor Delgado me invitó a colaborar. Yo colaboro con el consultorio tecnológico, o sea, cada que hago podcast lo transmito en vivo y se retransmite a veces en el FENCAE, FENCAE.org. Yo conocí a Pastor en esa radio y después una persona que fundó el FENCAE junto con Pastor, que se llama, es un señor allá en Tamaulipas, que se llama Luis Lioresh, tiene un programa y él básicamente no me dejó en paz desde que me conoció hasta que pudo montar su radio para que yo le enseñara Linux, Internet DJ Console, para que yo le enseñara a manejar el radio desde Linux. Entonces, un saludo a Pastor y a Luis Lioresh. Yo pensaba, fíjese que Lioresh era más joven y era estado haciendo podcast, no podcast, sino video podcast en Twitter, o en Periscope y en YouTube, y es un señor ya gordito, canoso. Créanme, yo pensé que estaba más joven. ¿qué les iba a decir? Ah, sí, en este episodio 112, con el transcurso de los años, fíjense, o sea, desde estar muy básicos, todavía se puede hacer un podcast con los mismos recursos que podíamos usar ese año, ¿no? Una computadora no muy nueva, un micrófono, un buen programa. El programa que usé en esa época para grabarlo fue Audacity. La Audacity, que todavía sigue vigente tanto para Mac, para Linux y para Windows. Es editor de audio en línea. Y editor de audio libre, que podemos usar en cualquier plataforma. Lo grabé directamente ahí en Audacity. Me quedó bastante bien. Si oigo las pruebas, me gusta mucho. Aún hoy día lo uso y voy a usar Audacity para editar este podcast, porque siempre dejo la grabación cruda que tengo en Internet DJ Console, después ya la edito un poco para quitarle, cortar los intros o para bajarle o subirle el volumen, depende a qué volumen lo haya yo grabado, o quitarle cosas que no me gustan. En fin, Audacity fue el programa que usé para grabar. La versión Audacity para MacOS 9, imagínense, todavía existe una versión, la 1.0, que es para equipos con procesador PowerPC, para sistema operativo MacOS 8.6 y MacOS 9.0 y MacOS 9.1, que era el sistema operativo que yo estaba usando en esa época. Hablando de Mac, fíjense que hice pruebas en virtualizando Mac aquí en la otra Mac, virtualizo ese sistema operativo, el viejo MacOS 9, y usaba yo un programa que se llamaba Audion. Audion era una especie como de VLC, o un programa para reproducir MP3, pero también tiene algo muy chistoso, que podías transmitir a un reproductor Shoutcast. Dije, ¡ah, caray! Entonces, de manera virtual, traté de enviar la señal de radio de Horizonte, de Jazz Horizonte, a través de mi radio, y funciona. Todavía Audion, que es una tecnología de hace casi 18, 20 años, todavía se puede transmitir a radio a través de él. O sea, en la Mac Flower Power que tengo, si tienen una Mac viejita, muy viejita, todavía pueden usar Audion, que se puede descargar libremente del sitio oficial. Antes se vendía, pero pues ahora es abandonware, entonces hasta ellos mismos les regalan el número de serie para que no tengan que comprarlo. Y listo, se puede transmitir audio del micrófono o directamente de repetir una estación de radio. Solamente pongan su password y contraseña en su servidor y funciona. Increíble. O sea, yo transmití radio en 4 plataformas distintas. No, en 5 plataformas distintas. Que son MacOS 9, MacOS 10, obviamente, desde Snow Leopard hasta Yosemite en Windows, Dios me perdone, cuando estábamos aprendiendo a usar la radio, cuando empezamos en la radio que yo les comentaba, estaba usando una computadora con Windows. Cuando se mojó la otra Mac, tuve que utilizar mi computadora Acer y en Windows XP, qué asco. Estaba utilizando ¿cómo se llama este programa? Espacia, es la de la compañía Espacia. Bueno, en Windows, se transmite en Windows. En Linux, obviamente, en Internet DJ Console, el programa principal, en Boot, también para retransmitir audios en Internet, y para transmitir en vivo, obviamente nada mejor que Internet DJ Console para grabar el podcast. En Linux, obviamente, es donde me siento más cómodo, aunque Nicecast en Mac, en la cual yo tengo una licencia permanente, es un programa ya descontinuado. Hace 2 años, Rog Amoeba, la dueña de Nicecast, descontinuó el programa porque ya no va a ser versión de 32 bits. Entonces yo sigo usando la versión de 32 bits de Nicecast, y créanme, es una maravilla. Para grabar es un poquito más complicado, ya les he explicado en otros podcasts, pero para transmitir y para retransmitir es una maravilla. Créanme, señores. ¿Qué les iba a decir también? Hace mucho tiempo, tiene meses. Ustedes se dan cuenta, el último podcast lo grabé el año pasado. Ni siquiera hice especial de Navidad o Año Nuevo de este 2019. En este capítulo espero o creo que me estoy reivindicando, porque pues son 10 años del podcast, no podía dejarlo pasar, ¿no? Estuve pensándolo varios días, y hace 3 días que volví a escuchar el episodio y dije, ya va a ser 10 de junio, ya va. Son los 10 años del podcast del Fantasma Negro. Lo he abandonado porque ha habido periodos en que he abandonado completamente el podcast, por cuestiones de trabajo. Y también pues porque, pues, ustedes imagínense, es muy difícil mantener un programa de radio en la que nadie oye, en la cual casi no hay retroalimentación. Y es difícil, y más si uno no tiene tiempo. Pero pues si se queda como una memoria, pues a lo mejor a alguien 20, 30, 40, 50 años le sirve escuchar al viejo Fantasma Negro, ¿no? Aunque sea para reírse. como les decía al principio, este podcast está completamente grabado así como lo grabé hace 10 años. Un efecto de sonido al principio, un efecto de sonido al final, solamente mi voz. Fue un episodio corto, 6 minutos 26 segundos. En este caso, pues vamos a hacerlo como un homenaje a ese primer a prueba, pues vamos a hacerlo de 26 minutos, ¿qué les parece? Llevamos casi 24 grabados. Yo quisiera aprovechar los últimos minutos de este episodio 112, en estos 10 años del podcast del Fantasma Negro, 112 episodios disponibles en iTunes o en cualquier plataforma de podcast que ustedes quieran. Simplemente pongan en Google, buscan en Google podcast de Brisna el Fantasma Negro y aparece en todas las plataformas posibles. O si no, pueden ir directamente a brisno.blogspot.com o a podcastfantasmanegro.blogspot.com. Las vías de comunicación habituales ya las saben: brisno@gmail.com, brisno@live.com, @brisno en Twitter, @brisno en Telegram. Si me quieren contactar por Facebook, simplemente busquen Maximiliano de Habsburgo. A ver, hay varios, pero pues el Maximiliano que yo tengo pues es el más chido de todos. es mucho más fácil contactarme por Twitter, obviamente. Pero en Facebook, ya, es maximiliano.deasburgo. facebook.com/maximiliano.deasburgo. Así es como me encuentran. ¿Qué más? Agradecerles a todos ustedes que han escuchado el podcast, que les ha servido, que les ha ayudado, que les ha inspirado. Porque créanme, este podcast que digo se convirtió en una bitácora de audio personal, algo muy tecnológico. A partir del año 2012, cuando yo hice una transmisión en vivo arreglando un equipo telefónico, ahí a partir de ese momento se convirtió en el consultorio tecnológico. Y de los 112 episodios de este podcast, 74 han sido consultores tecnológicos, una especie como de taller para que las personas aprendan a usar sus dispositivos tecnológicos o sus gadgets, sus teléfonos, sus computadoras, y los usen de una forma inteligente, o que podamos repararlas o ayudarlas a que sean mejores. que más bien que los equipos se desempeñen mejor y que ustedes sean mejores aprendiendo cómo se usan. Los consultores tecnológicos, que han sido 72 de los 102 episodios del podcast, pues han sido la base, ¿no? Y la que me ha permitido comunicar con mucha gente. Gracias a todos ustedes que alguna vez se han comunicado conmigo, a los que le he mandado saludos, a los que he mandado respuestas, a los que me han escrito, a los que se han, me han preguntado cosas. Muchas, muchas gracias, de verdad. No podría yo decir todos los nombres y no quiero, perdón, dejar fuera a nadie. Así que gracias a todos ustedes. Si escuchan este episodio, gracias a todos ustedes que me han ayudado, o a ayudarles de alguna forma. Señores, señores, son las 6 de la mañana con 26 minutos. Empezamos a grabar este podcast exactamente a las 6 de la mañana. Hoy es lunes 10 de junio del año 2009. Y esto ha sido el episodio número 112 del podcast del Fantasma Negro. Muchas, muchas gracias. Y hasta el próximo podcast.